audición, lenguaje, habla y voz. De la misma forma, en población adulta, neurorehabilitación de las secuelas sensoriomotoras y neuropsicológicas de lesiones cerebrales adquiridas, traumáticas, vasculares, tumorales y pacientes postquirúrgicos. La misión de CIEN es contribuir a que cada día más personas tengan una mayor accesibilidad a servicios de prevención y rehabilitación confiables que les permitan la inclusión y participación social en sus diversos niveles y demandas, contando con un equipo profesional. Licenciada Dora Luz, es un verdadero placer tenerlo con nosotros nuevamente aquí en Miércoles de Salud. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola Francisco, buen día, muy bien. Como siempre es un gusto compartir con ustedes esta transmisión. Y en esta ocasión, además con un fin especial, porque junio es el mes de la concientización sobre la fascia, específicamente el 28 de junio. Entonces es muy lindo compartir con ustedes este tema. Muchísimas gracias, de verdad nosotros estamos honrados de conocer más sobre este tema y sobre todo que ustedes es parte de nuestra familia de Luna 9 Radio, así que estamos pues de verdad que comprometidos a informar a nuestra comunidad, no solamente en nuestra área, sino en todas partes del mundo donde nos puedan escuchar, este poderoso mensaje que tiene. Licenciada, quisiera empezar preguntándole, ¿a qué se llama lesión cerebral adquirida o daño cerebral adquirido? Creo que es el DCA por sus siglas. Así es, se le nombra de ambas formas. El daño cerebral adquirido es una lesión repentina en el cerebro y tiene varias características. La principal es que aparece bruscamente. Y tiene un conjunto variado de secuelas, dependiendo de la lesión y dependiendo del área del cerebro que se lesiona. Existen varios tipos de daño. Cuando una persona nace con ese daño, pues no es una lesión o un daño cerebral congénito, pero el daño cerebral adquirido es porque tuvo un nacimiento según lo esperado y la lesión fue posterior. Puede ser desde el momento del nacimiento cuando sale, por ejemplo, hay una lesión con los forceps o posteriormente, ya que es un niño en cualquier etapa de la vida, puede presentarse un daño cerebral adquirido. Muchísimas gracias por compartirlos. Importante agradecer también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía y los invitamos a que participen con sus preguntas, tanto en Estados Unidos como en México, y vemos Perú también que están conectados. Muchísimas gracias. Licenciada, cuéntenos, ¿cuáles son las causas más comunes del DCA? Bien, depende de la etapa de la vida. Las causas que más se presentan, por ejemplo, en los niños es muy común los traumatismos por un accidente o porque andaban en bicicleta. En los adolescentes también es muy común los traumatismos. Vamos a separarlos por, no gravedad, pero sí por presencia. Es muy común las enfermedades cardiovasculares, que se conocen como ictus. Y estos son cuadros clínicos que se presentan como interrupción repentina del flujo sanguíneo en el cerebro. Y bueno, esto puede dar lugar a isquemias o a pérdida de función en la que, depende del área afectada, se verán las consecuencias. Otra de las causas, como ya lo había mencionado, son los traumatismos craneoencefálicos. Y estos se caracterizan, por ejemplo, por accidentes automovilísticos, por accidentes en el hogar, y es como la absorción brusca de una cantidad de energía. Vamos manejando con una cierta velocidad y de pronto se nos atraviesa un ciervo. Entonces tenemos que frenar bruscamente. el cerebro hace un choque en el cráneo y entonces eso ya es un traumatismo. Y también puede darse por un tumor cerebral, que esto es el crecimiento anormal de células que pueden dañar directamente o invadir áreas del cerebro y causar inflamación o edema o presión dentro del cráneo. Hay otra causa que se llama anoxia cerebral y esto hace referencia a una afectación en donde el tejido no tiene suficiente oxígeno y debido a esto, pues hay un paro cardiocirculatorio y se produce un fallo. Hay otro que pueden ser debido a infecciones cerebrales o parasitosis. Y la causa más frecuente en la infección es el virus del herpes. Puede ser también, por ejemplo, cisticercosis o algún procedimiento quirúrgico. Como hablábamos de los tumores cerebrales, bueno, en algunas ocasiones son operables, se hace una extirpación del tejido anormal o en algunos casos en focos epilépticos y al quitar el agente patógeno también toman una parte o afectan una parte del tejido cerebral sano y esto puede traer como consecuencia daño cerebral. Wow, es muy severo lo que está compartiendo con nosotros, con nuestra querida audiencia. Y de verdad que desconocemos muchas cosas. Hay otras que pues lo van pasando, digamos, de voz en voz. Pero siempre pues nos gusta preguntar a los expertos y hay mucho de qué conversar acerca de este tema. Mientras la estaba escuchando, estábamos recordando justamente que en Hispanoamérica, sobre todo, se ve cuando dice de la presión del cerebro, choques de autos, es muy común, especialmente en Sudamérica, por la forma de manejo, etcétera. Pero sí hemos visto que es una recuperación muy lenta y a veces al fallar pues tanto el oxígeno, mueren tantas células, tantas neuronas y como que les es difícil todo lo que es el sistema cognitivo, otra vez a retomarlo. No sé hasta qué gravedad es o de qué dependerá, pero no sé si pudiese usted compartir un poquito acerca de ello. Sí, de hecho, ahí voy a hablar específicamente de números en México. La mayor parte de eventos que se presentan en tránsito es, por ejemplo, en las épocas de festivas. Diciembre, enero, que tenemos fiestas o tenemos vacaciones y entonces hay que trasladarse de una casa a otra porque vamos a tener fiesta. La principal fuente de daño cerebral es que hay accidentes de tránsito porque hay mezcla de sustancias, ya sea alcohólicas o de algún otro toxicológica, y manejo. Por eso hacemos mucho hincapié cuando hay prevención de no manejen cuando están tomando o tomen considerablemente, pero o vamos de forma prudente, pero no manejen, ocupen un Uber o que alguien sea el conductor designado, porque justo existen épocas que son de mayor índice de accidentes. Digamos, así es, índice de accidentes. Impresionante. Y la rehabilitación también, sobre todo, porque no va a quedar al 100%. No sé en qué posibilidad, en qué rango quedarán las personas, dependiendo obviamente de la gravedad, pero nunca van a retomar y hay que considerar eso, que no va a quedar como estuvo antes del accidente. Pero sé. Entonces, hay que considerar. Claro, y... lo que sucede, hay... Perdón, dígame. Es que está trazada la señal, discúlpame, te no, interrumpí. No. Tranquilo, adelante, díganos. Al final de cuentas es una lesión y esto deja una herida y una cicatriz en el cerebro. Al haber una cicatriz, imaginémonos una rodilla. Si nos tropezamos, nos abrimos la rodilla y queda una herida, esa herida va a dejar una costra y posteriormente que se caiga la costra deja una cicatriz. La rodilla sigue siendo funcional y sigue siendo rodilla. El asunto es que ya tiene ahí una herida que es visible. Pasa lo mismo en el cerebro. No es visible, por supuesto, a simple vista, pero por medio de algún estudio nos podemos dar cuenta que ya hay una lesión, hay una cicatriz. Entonces, no queda igual porque ya hay una alteración. Y depende del daño y el motivo por el cual sea el daño, no es lo mismo un impacto que una hemorragia o que una falta de oxígeno. Depende de qué se haya dañado, el grado que se haya dañado y la magnitud, digamos, la longitud de la lesión, las secuelas que puede traer. Exacto. Y por supuesto la rehabilitación, como menciona. Exactamente. Por ejemplo, me ha hecho recordar cuando di un derrame cerebral y por consecuencia tuvo unos 2-3 segundos sin habla. Y le afectó todo lo que fue el sistema motor y tuvo que ir a terapia. Y después, casi después de un año pudo mover, pero igual nunca quedó la mano al 100%, pero digamos un 90%. Pero sí fue largo el proceso, o sea, no es lo mismo, como bien usted está aclarando. Pero vamos a que no van a quedar al 100%, pero tienen que considerarlo eso. Y sobre todo, siempre chequéese, hágase todos los exámenes posibles y consulte con los expertos, que es lo que siempre decimos acá. Licenciada, ¿cómo se evalúan las secuelas del DCA? Bien. Primero, hay una diversidad de secuelas. Importa hacer primero una evaluación individualizada. Aquí no es, como lo he mencionado otras veces, no es una receta de cocina. Pueden verse los daños cerebrales parecidos, podemos decir, oye, yo choqué, ah, sí, yo también, pero no sabemos si nos golpeamos en el mismo lugar, no sabemos de qué tamaño fue el golpe, no sabemos qué tenía de consecuencias esos golpes. Y si eso no fuera suficiente, que no son iguales, también importa nuestra historia. Entonces es fundamental que hagamos primero una historia clínica. Con esto vamos a conocer los antecedentes personales. Vamos a saber edad, vamos a saber sexo, vamos a saber toda la historia clínica, si hay enfermedades previas o comorbilidades. Y esto nos va a permitir también que nos acerquemos a todo lo médico y que sepamos el tamaño de la lesión, la ubicación de la lesión, si hay enfermedades asociadas para poder tratarlas paralelamente. Entonces se hace una valoración clínica en donde vamos a ver estado físico, estado de lenguaje, estado pulmonar, si hay secuelas de deglución o no. Hacemos una valoración integral. Aparentemente, hay muchas lesiones o secuelas que se ven, ¿no? Por ejemplo, si tiene dañada la mano o quedó alguna secuela en la mano, bueno, se va a notar. Pero hay veces que no se nota, porque sí lo mueve, pero sus alteraciones son sensoriales. Entonces también hacemos una evaluación sensorial. Una vez que se hace esa integración de evaluación, entonces se aplican pruebas estandarizadas para que podamos tener una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. Ya que se hizo, se integra con los estudios de neuroimagen o neurodiagnóstico que ya previamente indicó el neurólogo, que puede ser una resonancia magnética o quizá una tomografía. Y con todo esto, entonces ya podemos dar un plan de trabajo para la rehabilitación. Muy importante lo que está compartiendo con nosotros. Y una pregunta, supongamos, usted dice una evaluación extensiva, extenua en todos los aspectos. ¿Qué tanto influye si la persona, hombre o mujer, ha tenido, digamos, previos episodios? Digamos, hace, no sé, un ejemplo, 5 años, 10 años, ha tenido una trombosis, por ejemplo. ¿Qué tanto pudiese influir en los resultados, en las terapias, en todo lo demás, si ha tenido algo últimamente, un accidente, un problema o algo. ¿Cómo influye o cómo miden ustedes eso? ¿O influye o no también, quizás? Sí, claro que influye. Lo que sucede, y para eso sirve la historia clínica, para que nosotros podamos preguntar y preguntar y preguntar todo lo que se pueda, es como ir sacando información poco a poco, es darnos cuenta cuánto ha pasado desde el momento del evento del daño cerebral hasta la fecha en la que nos están consultando a nosotros. Porque existen dos etapas de rehabilitación. La primera etapa es inmediata. Bueno, imaginemos que el cerebro, el cuerpo humano en general es maravilloso. Imaginemos que sin que nosotros rehabilitemos, hay una etapa en la que solito el cerebro empieza a trabajar. Entonces, si hubo hemorragia, empieza a absorber la sangre. Si hubo un traumatismo, pues empieza a desinflamar. Claro, por supuesto, con ayuda de medicamentos, pero el cuerpo hace su función. Entonces, en el momento en el que nosotros preguntamos, oye, ¿cuándo fue tu lesión? Platícame un poco cómo estuvo. Nos damos cuenta en qué etapa de la rehabilitación se encuentra. Si es una etapa temprana, entonces podemos darnos cuenta que hay todavía inflamación, que probablemente va a presentarse de una forma más exacerbada los síntomas, y conforme vaya trabajando la plasticidad cerebral, es decir, que se vayan reconectando las áreas lesionadas, entonces vamos a saber qué tan rápido puede ser la recuperación. Los nervios se reconstruyen y se generan nuevas conexiones de forma espontánea. Entonces, imaginemos que en un plano, si ponemos de ejemplo nuestra palma de la mano y la lesión fue a la altura del dedo meñique, esa área que ya se lesionó queda una cicatriz y ya no se va a recuperar al 100% porque ya hubo una lesión, pero las áreas circundantes van a empezar a hacer su función reconstruyendo y regenerando nuevas conexiones por medio de la plasticidad, y entonces adoptan las funciones perdidas. Entonces notamos que hay un crecimiento en las células o notamos que hay nuevas conexiones. Si es una fase aguda, la recuperación se ve muy veloz. Pueden ver de una semana a otra que no sentía o sentía mucho y de pronto ya empieza a sentir normal. O que no hablaba en absoluto y empieza a emitir algún sonido. Que no movía la mitad del cuerpo y de pronto ya empieza a mover la pierna solito en la fase aguda. Y la recuperación a largo plazo sí se van a dar cambio, pero van a ser más lentos. Se cree, todavía está en investigación, hay ahí como un debate, que los primeros 6 meses es la mejor etapa para poder rehabilitar porque estás en la fase aguda. Y hay médicos que dicen que hasta 1 año es la fase aguda. Wow, interesante este debate, y la verdad que es cada día vamos descubriendo más y más información acerca de todo lo que es salud. Estamos muy agradecidos, licenciada. Quisiera preguntarle, si pudiese compartir con nosotros, ¿qué consecuencias tiene el DCA en general? Bien, las secuelas las podemos agrupar en 4 dimensiones. No necesariamente se presentan todas en la misma persona. A veces sí. Pero vamos a englobarlas en déficit físico, motor y sensorial. Ahora les explico qué es. Déficit cognitivo, alteraciones de lenguaje o de comunicación y alteraciones conductuales y emocionales. En esos 4 grandes rubros lo vamos a dividir. El primero, que es físico o motor, es el más visible, porque es la fuerza de pérdida, puede ser de todo el cuerpo, a eso le llamamos tetraparesia, puede ser de la mitad del cuerpo, que se le llama hemiparesia, o solo de alguna extremidad. En este caso, como lo mencionabas, de la mano. Entonces, esa es una monoparesia. Se pueden producir dentro de este rubro alteraciones en el equilibrio. Puede haber una incapacidad para ponerse de pie o en bipedestación. Hay incapacidad para caminar o la marcha es deficiente. Hay limitaciones también en el movimiento de una o varias extremidades. Incluso a veces no tienen control del tronco o de la cabeza, estando en reposo. Algunas otras alteraciones que pueden surgir son temblores o alteraciones en la sensibilidad. A veces nosotros dentro de las evaluaciones les ponemos hielo o les ponemos calor, les ponemos texturas suaves o texturas muy ásperas. Se ve una alteración o ellos perciben distinto en algunas ocasiones. Yo puedo pasar un hielo y ellos sienten que estoy pasando una aguja, están hipersensibles. O puedo pasar una pluma y pueden no darse cuenta que la estoy pasando porque están hiposensibles. Y también puede haber pérdida parcial o total de alguno de los sentidos. Por ejemplo, se altera la vista o ven doble. Puede que escuchen más agudo y entonces esto moleste. Esta es la parte física, motora y sensitiva. Los déficits cognitivos, que sería el segundo rubro de secuelas, puede haber deficiencias en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, y aquí entra también el lenguaje, alteraciones de pensamiento, por ejemplo, les cuesta un poco de trabajo razonar o hacer problemas lógico-deductivos, abstraer información. Podría haber alteraciones en la regulación de la conducta propositiva, es decir, que no tengamos una meta o una planificación o no tenga autorregulación conductual. En la toma de decisiones también o en el control consciente de la conducta. Y estos déficits cognitivos son complicados porque tú conoces a tu familiar de una cierta forma. Al empezar a verlo cambiar, al empezar a ver que hay modificaciones en su conducta, puede parecer como que perdió inteligencia y esto no es verdad. El daño cerebral en particular, por ejemplo, en la afasia, que hay alteraciones en el lenguaje, no pierden inteligencia. Lo que se modifica son déficits cognitivos, como lo acabo de mencionar. El tercer rubro de alteración es la comunicación y aquí voy a hacer un paréntesis importante. Porque se puede presentar como consecuencia de las dos anteriores, es decir, solo por una alteración de habilidad física, cognitiva nada más, o una combinación de ellas. ¿Cómo es esto? Cuando se trata de una alteración física, solo se ve afectada la expresión. Esto es porque hay una pérdida del control de los músculos. O, por ejemplo, comunicación escrita. Que hay pérdida de control en la mano o en la comprensión porque hay pérdida de capacidad en audición o de interpretación de sonidos. Entonces, eso estamos hablando de forma física. Y también existen alteraciones del lenguaje que producen incapacidad para expresión o comprensión oral, pero sí funciona el sistema físico. No hay ninguna alteración física, los músculos sí funcionan, sí tienen fuerza, no tienen ninguna alteración, pero, por ejemplo, la persona no encuentra una palabra. Entonces, en ese caso, se trata de una alteración del proceso del lenguaje, no propiamente físico. Espero ser clara en esto, si hay alguna duda, por favor, háganmela saber y con mucho gusto lo aclaro. Y el cuarto es alteraciones conductuales y emocionales. A la par que todo lo cognitivo, aparecen alteraciones conductuales y emocionales que están asociadas con la característica y la personalidad de nuestro familiar. Y puede haber alteraciones conductuales como falta de inhibición o exceso de inhibición. Entonces, en la falta de inhibición puede mostrarse agresivo física y verbalmente. Y en el exceso de inhibición, pues entonces la persona es apática o no inicia una actividad si no se le pide, no disfruta tanto las cosas como antes las disfrutaba, o tiene sensación de estar todo el tiempo agotado, aletargado, puede dispararse en ambos extremos. Y bueno, esto a nivel emocional, cuando hay una lesión o un daño cerebral, pues nuestro familiar puede verse impaciente o súbitamente tener enojo, puede haber depresión, podemos verlo más irritable, puede estar desanimado, o hay una condición que se llama labilidad emocional. ¿Esto qué significa? Que de pronto estamos viendo, voy a poner un ejemplo, una película y algo que antes no me causaba ganas de llorar, de la nada lloro, porque me conmovió mucho. Igual estoy conversando con alguien y es una situación que me conmovió muchísimo y entonces eso me hace llorar o solo soltar un poco de llanto y después se me pasa. Es como mucha sensibilidad. Y bueno, hay una parte de la conducta o emocional que sucede cuando hay un daño cerebral y es la falta de conciencia de estos déficits. A eso se le llama anosognosia y es una situación especialmente complicada cuando se trata de alteraciones conductuales, cognitivas o emocionales, porque la persona no se da cuenta que está viendo alteraciones. Entonces, cuando tú intentas corregir, lo sienten como agresión porque no se dan cuenta que se están equivocando. Esos serían los cuatro rubros o las cuatro dimensiones en las que podemos separar las secuelas. Muchísimas gracias, licenciada. Todos hemos tenido un familiar así, hemos conocido a alguien con lo que está describiendo en las cuatro fases. Me ha hecho recordar un caso aquí de un veterano de guerra, súper joven, regresó de allá, que estaba primero en silla de ruedas temporalmente, pero lo de la memoria le afectó. Era como, no recordaba ciertas partes y uno como que le hablaba y a los 5 minutos era... Yo como que te conozco, ¿de dónde te conozco? Y era que no podía retener y fue tanto el impacto que tuvo en el cerebro que quedó de esa manera y que le estaban supuestamente dando un tipo de evaluación primero y a ver si es que había una terapia. Y eso me ha hecho recordar cuando falla una parte por consecuencia de los accidentes. Y eso es muy difícil, la verdad que sí, para los familiares sobre todo, es una gran, gran labor que les espera y por mucho tiempo, la verdad que sí. Gracias, licenciada, por enseñarnos. Adelante. Sí, así es. En realidad, lo que mencionas, sabes que el estudio de la afasia inició, o la afasiología, justo inició en la época de la guerra. Y justo estas alteraciones que presentaban, no como trauma postguerra, sino por lesiones. A nivel, no sé si lesionaron con bala el cerebro, entonces ahí fue donde empezaron a darse cuenta qué está pasando, por qué después de una lesión no tiene lenguaje o por qué se ven alteradas estas funciones. Gracias a eso se empezó a estudiar y nació la fasiología. Muy importante, muchas gracias por mencionarlo, licenciada. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida, querida familia de Luna 9. Nos preparamos para conocer más después de esta pausa. El lenguaje puede volver a florecer. No se vayan, regresamos más en miércoles de salud. Pero no se olviden que tenemos nuestra encuesta

Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:10. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 75 grados Fahrenheit, es decir, que estamos y se siente en 24 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la Clínica 100. Tallerista y conferencista, autora de La Guía Práctica Simplificada para Familiares con Pacientes con Afasia. Comparte con nosotros el tema Lesión Cerebral Adquirida y sus secuelas del lenguaje. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, cuéntenos cómo puede el DCA afectar la comunicación humana. Bueno, como les había mencionado antes, puede ser como consecuencia de alteración de habilidad física y cognitiva o una combinación de ambas. Existen muchos diagnósticos que podemos dar en lenguaje. Podemos hablar de una, vamos a ir desmenuzándolos más adelante, de una disfonía, una disartria, quizá una apraxia o una anomia, pero lo importante aquí es definir que estas alteraciones van a darse por, imaginemos primero que nuestro cerebro se divide en dos. ¿Han visto las imágenes que parecen una nuez? Y la nuez está dividida en dos. Entonces, cada lado es un hemisferio. Y ese hemisferio está encargado de realizar tareas específicas. Y vamos a utilizar procesamientos distintos en cada hemisferio. En general, no es que sean nada más exclusivos para eso, no, pero es una, ¿cómo se dice? Como una función. Entonces, el hemisferio izquierdo funciona de manera analítica y el derecho de manera sintética. Entonces, normalmente, por eso es importante que en la historia clínica nosotros preguntemos cuál es la lateralidad. Normalmente el lenguaje en la mayoría de las personas está dominado por el hemisferio izquierdo. Y cuando hay una lesión, se ven consecuencias contralaterales, es decir, cruzadas. Si la lesión está en el lado derecho, entonces las consecuencias se ven en el lado izquierdo del cuerpo. Hay una hemiparesia o una monoparesia del lado contrario. En el caso del lenguaje, si el lóbulo temporal se afecta, tiene aspectos no verbales y verbales, pero que también implican con el lenguaje. Por ejemplo, la audición es básica para el lenguaje. Si nosotros no escuchamos bien, pues no podemos retroalimentar la idea y no podemos contestar. Entonces, a veces cuando está afectado o la lesión se dio en el lóbulo temporal derecho, pues hay afectación en la audición, o a veces hay afectación en el aprendizaje, en la memoria, a veces en el procesamiento de la música, también hay alteraciones. Y es importante conocer todas estas alteraciones porque específicamente en el lenguaje vamos a darnos cuenta que el resultado puede ser una afectación física, como en el caso de la articulación, una afectación sintáctica. ¿Qué significa esto? En el caso de la articulación hay modificaciones o alteraciones en el control motor del lenguaje. Es decir, puede, sí sabe lo que quiere decir, pero a la hora de expresarse la articulación no es precisa. Puede ser que vacile o que tenga errores, que cambie una letra por otra o que omita algunas. Eso es 100% físico, es articular. Hay otras alteraciones que son sintácticas. ¿Qué significa esto? Que hay una alteración en la comprensión. Si nosotros damos una idea poco clara, por ejemplo, a veces en México es muy común que un extranjero no nos entienda, porque tenemos una misma expresión para muchas cosas, ¿no? Cuando hay una alteración en la sintaxis, ahí se nota también. O puede haber una alteración en la denominación, es decir, que nos cueste trabajo nombrar las palabras o acceder a la palabra que queremos decir. Esta cosa con la que yo recojo sopa y me la llevo a la boca, que es de metal, que es honda, sabemos la función, sabemos que es para comer, pero no recordamos el nombre preciso, esa es la denominación. O puede haber una alteración a nivel discursivo, puede ser verbal o escrito, y más o menos es dificultad para que comprendan y utilicen el lenguaje figurado, o el humor, las metáforas, el sarcasmo. Por ejemplo, no, si yo digo en México, estoy en la fila del banco, y yo les digo, fórmate en la cola. Para en México estamos muy habituados que la palabra cola es fila. O si decimos, fórmate, es un poco común en México, espera sobre la línea. Eso no lo utilizamos. Bueno, en México sí usamos mucho sarcasmo, usamos mucho doble sentido, mucho humor. Eso les cuesta mucho trabajo a nivel discursivo. O mensajes con contenido pobre, tienen una mala organización cuando hablan. Puede haber una alteración a nivel pragmático, es decir, que no tienen sensibilidad o no tienen esta parte de, yo noto que el interlocutor tiene una necesidad o el contexto en el que estamos. Es como si no fueran empáticos, no están sensibilizados. Entonces, pues existe una violación de las reglas conversacionales. Yo hablo y tú guardas silencio, y cuando tú hablas, yo guardo silencio. Entonces son reglas implícitas. Cuando hay una alteración a este nivel pragmático, no se dan cuenta de eso o no lo toman mucho en cuenta. A veces hay comentarios desinhibidos e inapropiados a este, cuando hay alteración a este nivel. También puede haber una alteración a nivel prosódico. Nosotros cuando hablamos tenemos un tono, una entonación o un acento. Algunos hablamos más cantadito que otros. Podemos darnos cuenta cuando una persona es de cierto país por el tipo de acento que tiene. Bueno, la prosodia, o cuando hay una alteración en la prosodia, pues hay dificultad para transmitir y comprender. Si yo ahora mismo les digo, estoy muy enojada, wow, no me creen, porque no coincide la forma en la que estoy hablando con lo que estoy diciendo. O puedo decir, sí, estoy muy contenta. Tampoco coincide. Entonces no hay una comprensión en el efecto en el lenguaje. No hay una unión de lo que estoy diciendo con lo que está, la forma en la que lo estoy expresando, con lo que estoy expresando per se. Y hay un lenguaje hipomelódico o hipermelódico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene la acentuación correcta. Están los acentos muy forzados o no se notan. También puede haber alteración, que también se considera lenguaje, pero escrito, en lectura y en escritura. Y cuando hay alteraciones en lectura, puede ser que general esté alterada de forma global, puede ser que no identifique la forma de las letras, o sí identifica las letras en aislado, pero no puede formar palabras. Al unirlas, no identifica qué dice una consonante con una vocal. Esto es cuando leemos. O a nivel de escritura, puede ser que no recuerde ninguna letra, o puede ser que recuerde las letras, pero no logre formar palabras. Puede haber alteración también física, porque si es diestro y la mano afectada fue la derecha, pues entonces ya tienen que aprender a escribir con la izquierda o hacer una compensación. Entonces, como vemos, las alteraciones a nivel comunicativo o de lenguaje, como consecuencia de un daño cerebral, también son muchísimas. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad que muy importante. Estamos tomando nota de todo lo que usted está compartiendo y me ha hecho recordar también en mi país se dice hacer cola. Aquí no tenemos eso, acá es make a line, pero generalmente no tenemos eso. Pero sí me ha hecho recordar a la cola, cuando todo el mundo se quería pasar de frente. Me ha hecho recordar ello, gracias. Y también otro que me ha quedado resonando fue esa de uno que tiene a nivel personal la habilidad de poder, según el acento de Hispanoamérica, puedo designar, saber de qué país es y poder entablar una conversación, ya sea de Ecuador, ya sea de Colombia, de la costa o de la sierra, igual que de Ecuador. De Argentina con Uruguay es lo de aprendí a descifrarlo por palabras, porque suena el mismo acento. No se puede distinguir tanto por el acento, sino cuando hablan. Cuando se refieren, por ejemplo, a niños, en Argentina dicen pibe y en Uruguay dicen botija. Entonces ya uno por ahí le descubro de dónde es y poder entablar una conversación. Y es muy, muy gratificante poder saber, y a todas las personas pues les gusta, ¿no? De que conozcan su acento y que conozcan un poco de su país. Pero estamos aprendiendo muchísimo. Gracias, de verdad. Licenciada, y usted menciona mucho de la afasia. Quisiera pedirle que por favor compartiese con nuestra querida audiencia. ¿Qué es la afasia? Bien, como estamos tratando el daño cerebral, la afasia entonces se va a definir como una alteración del lenguaje ocasionada por un daño cerebral. Sí, ya sea como hemos estado platicando, porque chocaron, porque tuvieron un ictus, porque tuvo una cirugía, por un tumor. Si cualquiera de estas lesiones se presenta en el hemisferio izquierdo, en el área temporal izquierda, entonces se va a ver afectado el lenguaje. Y a eso le llamamos afasia, la pérdida o la alteración del lenguaje ocasionada por el daño cerebral. Muchísimas gracias, por explicarnos, querida licenciada. ¿Hay distintos tipos de afasia? Sí existen distintos tipos y depende de la perspectiva con la que lo veamos, es como la definen. Yo les voy a dar, de acuerdo al modelo neoconexionista, los tipos de afasia que existen según ese modelo. Y para ellos existen 8 tipos de afasia. ¿Cómo se distinguen o de qué depende? Vamos a evaluar cuando hacemos la entrevista y estamos con el paciente. Primero, ¿qué fluidez tiene? ¿Qué tan fácil resulta que hable? Si se oye corrida su plática o se interrumpe o solo puede decir pocas palabras y después guarda silencio y vuelve a hablar. Esa es la fluidez. Posteriormente vamos a checar si puede repetir lo que nosotros decimos. Y o con qué longitud, si repite solo letras aisladas, si repite una palabra, 2 palabras, una frase completa, o si puede repetir un párrafo medianamente largo. También vamos a evaluar si hay buena comprensión y en qué nivel, porque puede haber comprensión de frases simples como cierra los ojos, levanta la mano o de frases complejas en la que le pido que haga 2 o 3 situaciones. Oye, hazme favor de cerrar los ojos, te pones de pie, abres los ojos, vas por la pluma, prendes la luz y vienes. son muchas instrucciones en una sola frase. Entonces, yo necesito saber el nivel de comprensión que tiene. Y por último, también evalúa esta clasificación, la denominación. Es decir, si puede nombrar el nombre de las cosas, si puede mencionar el nombre de las cosas. Si se toman en cuenta estas cuatro categorías, entonces podemos subdividir o clasificar la afasia como afasia global. Esto quiere decir que las habilidades están todas alteradas. Puede haber otro tipo de afasia que se llama afasia de Broca. Y en esta, solo la comprensión está preservada, las otras tres están alteradas. El tercer tipo de afasia es motora transcortical. En esta la característica es que sí puede repetir y sí hay comprensión, pero la denominación está alterada y la fluidez también está alterada. Hay otra que se llama, que sería nuestra cuarta clasificación, que se llama mixta transcortical, y aquí hay buena repetición, pero la fluidez, la comprensión y la denominación están alteradas. Es, para que nos quede más claro, es como un juego en el que vemos, a lo mejor está mal empleada la palabra juego, más bien quiero decir conjugación. ¿Cómo conjugamos las habilidades que existen? Si hay fluidez y comprensión, si hay repetición y denominación, si existen todas o existen tres nada más, de acuerdo a eso es que le vamos a dar el nombre. Entonces, está también la de Wernicke, que hay muy buena fluidez, pero las otras están alteradas. Ah, otro tipo de afasia es sensorial transcortical. Aquí tanto la fluidez como la repetición están preservadas, pero la comprensión y la denominación están alteradas. Hay otra que se llama conducción, y aquí es la fluidez y la comprensión están preservadas, pero la repetición y la denominación no. Y la nómica es que la fluidez, la repetición y la comprensión están preservadas, pero la denominación no. Entonces, como ves, ahí tienen cada uno su nombre, pero uno de mis maestros decía que cada paciente hace su propia afasia, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su historia, de acuerdo a la lesión que haya presentado. Y pues existen múltiples formas de conjugar este tipo de habilidades, y dependiendo de eso es el tipo de afasia que tiene. Muchísimas gracias, licenciada. Y cuéntenos, ¿qué es la anomia o anomía? No sé si lo pronuncio bien, anomia. Sí, es anomia. Y como les decía, bueno, nosotros podemos o debemos, cuando estamos hablando, mencionar cada cosa, ¿no? ¿Me pasas, por favor? Estamos en la mesa. Imaginemos una situación, que estamos en una reunión familiar. Y casi siempre el que está sentado en medio es el que pasa las cosas en la mesa, ¿cierto? Oye, ¿me pasas esto que trae algo blanco adentro, polvito, que tiene hoyitos arriba, metálico? Bueno, puede ser también de vidrio, que me sirve para condimentar la comida. Si lo imaginamos, todo el mundo podemos darnos cuenta que es un salero lo que queremos. El hecho de no encontrar la palabra adecuada para nombrar la cosa que quiero, eso es anomia. Es la dificultad para encontrar palabras de clase abierta. Por ejemplo, si ahorita no tuviéramos el contexto de esta plática y yo empiezo a decir palabras sin sentido, bueno, pues no tienen un contexto, no hay forma de que entiendan lo que estoy diciendo. Sucede lo mismo con la anomia. De pronto estamos en la misma reunión familiar y yo quiero un vaso con agua. No puedo decir vaso, pero a veces digo, ¿me pasas la taza? Se parece, tiene una similitud, pero no logré encontrar la palabra vaso. Este es uno de los trastornos principales

olvidar por siempre tus temores. Que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores. Que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores. Que nadie se interponga ahora entre los dos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 41 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 77. Es decir, que estamos y se siente en 25 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, quien es licenciada en neurolingüística, coordinadora y cofundadora de proyectos especiales de la Clínica 100, tallerista y conferencista. También es autora de guía práctica simplificada para familiares con pacientes con afasia. Comparte con nosotros el tema lesión cerebral adquirida y sus secuelas del lenguaje. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, ¿qué es disartria? Bien, como les había explicado antes, hay secuelas cognitivas, como en el caso de lo que mencionamos antes de irnos al corte, que sería la anomia, y hay secuelas físicas. En el caso de la disartria, que es un trastorno en la articulación por debilidad, lentitud y falta de coordinación en la musculatura oral. Por ejemplo, sí pueden hablar, pero la lengua hace movimientos más lentos, como lo que acabo de hacer, y se oye distinta la voz. O hay otras que no tienen la coordinación que ellos quieren. La evaluación en estos casos, por ejemplo, les decimos, a ver, saca la lengua, muévela a la derecha, muévela a la izquierda, súbela, bájala. Y entonces la vía motriz voluntaria o los núcleos motores están alterados. Y eso es una secuela física o motora de lenguaje. Esa es la disartria. Hay otras alteraciones. Por ejemplo, voy a mencionar un par, que sería la disfonía, y en este caso es una alteración en la calidad de la voz. Puede ser porque la intensidad es muy bajita o muy alta, o en el timbre, en el tono. Hay una alteración. También puedo mencionar, por ejemplo, esa sería, puede ser cognitiva o muscular, física, puede haber una combinación. Y les puedo mencionar, por ejemplo, una apraxia, que esta es un trastorno en el que una ejecución voluntaria no se puede hacer. Por ejemplo, si nosotros le decimos, es como un trastorno en la ejecución, ¿no? Si nosotros le decimos, cepíllate los dientes o cómo se enciende un cigarro, no es posible porque hay una alteración en la fuerza y en la coordinación. No tiene que ver con lo sensorial. Entonces, como pueden darse cuenta, desde un principio les explicaba, Las alteraciones del lenguaje pueden ser múltiples, muy combinadas, y por eso es súper, súper importante hacer un cuadro con todas las características de nuestro paciente para poder dar un plan de trabajo personalizado. Muy importante. Gracias, licenciada, por compartirlo. Yo solo me puedo tener dos de lo que usted está hablando y me quedó resonando que mi voz, por ejemplo, se altera cuando hablo español e inglés. Es más gruesa en inglés que en español. No sé si por tanto tiempo, tantos años hablándolo en el idioma inglés, que cuando lo hablo en español, primero pues hay palabras que no sé traducir, otras que no encuentro la palabra, porque varía. Entonces como que me he dado cuenta así de que cuando hablo inglés mi voz es mucho más gruesa que cuando hablo español. Incluso amistades me dicen, ¿no?, que cómo hago para alterarlo. Digo, automáticamente lo hago, no es algo involuntario. Y otra que me ha hecho recordar algo, lo que usted está mencionando, cuando funciona el cerebro, que soy bueno para lo que es computadoras, pero para otras cosas cotidianas como que mi cerebro no funciona, no reacciona de la misma manera, o sea, es un poco torpe para, digamos, cosas cotidianas, de cocina u otras cosas, no tengo ese set de habilidades, entonces por ende uno se siente así de esa manera, menos comprender lo que usted está hablando, claro, pero de hacerle y aprender de usted, y le agradecemos infinitamente, y quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia de la rehabilitación, si pudiese usted compartirlo? Bueno, voy a tomar tu ejemplo y lo que acabas de mencionar para decirte parte de la rehabilitación. Deseo que no suceda, pero si tú llegaras a consulta, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas habilidades que sí tienes. Por ejemplo, no es lo mismo, no es la misma seguridad con la que yo hablo inglés, que no soy nativa, a la seguridad que tienes tú. No es lo mismo la forma en la que tú te desenvuelves en el área de computación y cosas técnicas. Entonces, en la rehabilitación que planeáramos para ti, en el proyecto que planeáramos para ti, los temas de conversación van a ir enfocados a los temas de interés que tienen que ver contigo. Mencionabas, es que yo no soy muy bueno, por ejemplo, en la cocina. No sería funcional ponerte a hacer recetas de cocina si yo preparara un plan de trabajo para ti. Sería más funcional, por ejemplo, seleccionar tipos de computadoras o qué tipo de tecnología hay. Entonces, este es un muy buen ejemplo para determinar, no es lo mismo que venga una chef que es especialista en la cocina y entonces mi plan de trabajo va a ir enfocado a sus áreas fuertes. Justo primero porque es de su interés. Pero segundo, porque entre más familiar sea el tema, más fácil de acceder a él va a ser. Hay temas que tenemos dominados desde niños, ¿no? Como por ejemplo los números, el abecedario, el himno nacional de nuestro país. Esas cosas ya se vuelven automatismos. Entonces, nos funcionan mucho para la rehabilitación. Por eso es muy importante conocer a nuestro paciente antes. Y bueno, el modelo de trabajo que nosotros ofrecemos en 100 consiste, como les menciono y hago hincapié siempre, en evaluar de forma detallada todas y cada una de las secuelas que quedaron después del daño cerebral. Se hace un informe clínico y se le solicitan al neurólogo las pruebas complementarias que él ya mandó en su momento. Normalmente las rehabilitaciones se coordinan, así sucede en México al menos, el paciente llega de urgencia al hospital, lo sacan de la emergencia, que se queda internado un tiempo, cuando sale, normalmente quien va dirigiendo a los especialistas es el neurólogo. Y él va diciendo o determinando, de acuerdo a las características que va viendo, qué es lo que procede. Entonces, imaginemos que un neurólogo nos envía al paciente que vamos a ver. De acuerdo a las secuelas que él ya vio y reportó en su informe, nosotros vamos a hacer una segunda evaluación para determinar el tipo de rehabilitación que va a requerir. Entonces podríamos mandarlo. Primero se hace evaluación completa como si requiriera todo y a partir de ahí se va descartando. Por ejemplo, se puede enviar a fisioterapia, que va a encargarse de toda el área motora para determinar fuerza, para determinar rangos de movimiento, para determinar marcha. Puede mandarse también con el terapeuta de lenguaje o logopeda. Y ahí vamos a determinar el nivel cognitivo, el nivel de lenguaje, la memoria. Vamos a enviarlo a terapia, a valoración ocupacional. Y aquí vamos a ver qué tan independiente es, qué tan fácil puede hacer sus cosas diario. Si se puede asear, si puede alimentarse, si puede sobrevivir solo. Y qué tan dependiente es y para qué situaciones es dependiente. También se hace una valoración neuropsicológica para determinar funciones superiores y todo lo que conlleva comportamiento, es como integrar todo lo funcional. Va a una evaluación con el terapeuta pulmonar para determinar si hay alteraciones en el caso de que le hayan puesto respirador o en el caso de que le hayan puesto traqueostomía o si hay alguna ayuda para respirar. También pasa a evaluación de deglución. Algunas alteraciones pueden darse a nivel físico y entonces tienen de señales y entonces pueden ponerle gastrostomía, por ejemplo, para alimentarlo o sondas o a veces no, a veces hay algunas compensaciones nada más que se hacen en las texturas y también pasan, en nuestro caso, solo somos a nivel terapéutico, pero en caso necesario hacemos conexión con algunos otros médicos, en el caso de psiquiatría o, por ejemplo, también pasa a nutrición, para que inicie un tratamiento multidisciplinario, para que todos trabajemos simultáneamente. Los que no se requieren, pues los eliminamos, por supuesto, y nada más se va quedando con los que sí requirió. Posteriormente se trabaja 3 meses y se hace una revaloración para que nosotros vayamos controlando la evolución del daño, bueno, de las secuelas. Y se hace sugerencias en el cambio de si hay necesidad de cambiar el tratamiento o en el caso de quitar algún especialista e incluir otro. Normalmente el daño cerebral va presentando evolución, entonces hay secuelas que van desapareciendo y otras que se van presentando nuevas. Entonces, conforme va evolucionando el tratamiento, entonces vamos determinando quién es el especialista que va a entrar en ese momento a atención. Y saben, esto es muy lindo porque podemos dar una atención compartida. La labor es siempre con el fin de que el paciente y la familia estén integrados. Para nosotros, el que existan unidades de neurorehabilitación como 100, pues nos hace que garanticemos que los problemas se abordan de forma integral y evitamos con esto que los pacientes, por ejemplo, se tengan que desplazar de una institución a otra o que tengan gastos adicionales porque el transporte o que empleen más tiempo y entonces eso les quita estar en la rehabilitación. Nos ha funcionado bastante bien, porque además trabajamos de una forma coordinada, cosa que no nos funciona cuando estamos divididos. Si nosotros nada más damos rehabilitación de lenguaje y otra institución da rehabilitación física, es complicado estar en comunicación con otras instituciones. Y esto hace que no tengamos una coordinación en el tratamiento. A veces se duplica o a veces tenemos diferentes formas de abordar la rehabilitación y esto pues dificulta. Pero en la forma en la que nos hemos guiado en 100 nos favorece este modelo porque tenemos mayor comunicación con la familia, es una comunicación continua y evita que haya múltiples opiniones o que haya una discrepancia en la información. Esto disminuye la ansiedad de la familia porque tienen una claridad en la información o tienen una congruencia con lo que decimos el equipo de trabajo en general, y también les ayuda porque disminuyen los costos. Y en este sentido, bueno, pues resulta muy importante tener con cada paciente a una persona que funcione como tutor o como responsable del caso, y nosotros lo determinamos de acuerdo a la secuela. Por ejemplo, si tiene más secuelas físicas, quien va a llevar ese caso es la terapeuta física y ella va a determinar todo lo demás. Y si tiene más problemas de lenguaje, quien lleva ese caso es el terapeuta de lenguaje y va a determinar lo que va pasando con los demás. Pero siempre es un trabajo en equipo con los familiares y con los profesionales. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, de verdad, licenciada, por compartir con nosotros. Es muy importante lo que usted está mencionando. Y quisiera preguntarle, antes de irnos a una brevísima pausa, ¿dónde está ubicado la Clínica 100? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Y cómo nos ubicamos en las redes sociales? Bien, nos encuentran como Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. Estamos ubicados en la Ciudad de México, en Avenida Insurgente Sur 1673, esto es en la colonia Guadalupeín. Y bueno, nos pueden contactar por medio de Luna 9 o vía telefónica al 55 54 18 36 72. Con mucho gusto los podemos atender. Muchísimas gracias. Y en las redes sociales, igual, ¿sí? Clínica 100 o Clínica Completo el nombre. Y nos encuentran como Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística. 100. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Pues vámonos a una última pausa, querida familia de Luna 9 Radio. Pero al regresar, nos despedimos con una reflexión y también vamos a conocer el resultado de nuestra encuesta para que nuestra licenciada nos pueda dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Regresamos en 30 segundos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. En esta edición de la revista Femme International, tenemos en portada la celebración al Día del Padre. Descubran más piezas de arte en la sección Galería Virtual y conozcan el trabajo de Itzel Revueltas. Aprendamos más allá de la crianza. Técnica Papá Canguro, exclusivo de la sección Salud. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Deleítense con las deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces y la torta Tres Leches. Además, celebremos el Día del Cannoli. En esta edición disfrutemos del Inti Raymi, del Cusco a Nueva York. En la sección de Vida y Bienestar, honremos al Padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Acompáñanos en Embajadores para la Paz junto a nuestros invitados, Luz Marisol Paredes Apolitano y su hijo, Kenny Alejandro Cruz Paredes, bajo la conducción de la embajadora María Librada Hinojosa. Comparten el tema, los dones y la paz se tejen en familia. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Muchísimas gracias y estamos de regreso. Como mencioné, tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está fija en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Estamos como fem.international. El día de hoy estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 que si conoces a alguien con afasia o pérdida de lenguaje. Les dimos tres opciones, la opción A, sí, en mi familia, opción B, sí, en mi entorno laboral, o C, no, pero quiero saber más. Y, licenciada, le cuento que ha habido más votaciones para la opción C, la cual dice no, pero quiero saber más. ¿Qué opinión le merece o cuál sería su feedback que pudiese usted compartir con nosotros esta mañana? Pues me da mucho gusto que quieran conocer más, porque esa es la idea de estos programas, concientizar sobre la existencia de la afasia. Es mucho más, está mucho más presente de lo que nos gustaría. Lamentablemente no se conoce, pero no se conoce el nombre, pero sí se conocen las características. Todos tenemos un familiar, un vecino, un conocido que tiene afasia, solo que no le conocemos el nombre. Entonces es un gusto que quieran conocer al respecto. Muchísimas gracias. Y para finalizar este extraordinario conversatorio, licenciada, ¿qué mensaje quisiera usted dejar a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están enfrentando esta realidad? Bueno, me gustaría decir algo preventivo. El ictus es una de las enfermedades, pues, con mayor decesos en el mundo, y hay una forma de identificar los síntomas en caso de presentarse y se llama propuesta camaleón en México. Esto quiere decir cara colgada, manos pesadas, lengua trabada, y es importantísimo que los minutos, en cuanto se den cuenta de estos síntomas, inmediatamente vayan a emergencias, porque los minutos pueden salvar la vida. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, señoras y señores, esto es todo por el día de hoy. Querida licenciada Dora Luz Rosa Álvarez, gracias nuevamente por su presencia generosa, su sabiduría práctica y su humanidad sensible. Sabe usted que tiene las puertas abiertas siempre de Luna 9 Radio Digital, y en nuestras queridas oyentes, gracias por abrir su corazón a este tema. Recordemos que cuando una mujer se informa, una familia entera se fortalece. Felices estamos siempre de anunciar la incorporación del Centro de Intervención y Estimulación Neurolingüística 100 al equipo de Luna 9 Radio Digital, que estará siempre con nosotros cada tercer miércoles del mes compartiendo información valiosa para el cuidado de la salud. Nuevamente, licenciada, gracias por su tiempo, por su conocimiento y compartir en esta mañana aquí en Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias a ti, gracias a la audiencia. Espero les haya gustado esta plática y con mucho gusto traemos información que ustedes requieran. Muchísimas gracias. También aprovecho para, antes de despedirnos, compartir los saludos de María del Carmen Lobo en New York, Diana Mendlin, Joana Stephanie hasta Caracas, Venezuela, y Carlos Chaparro. Muchísimas gracias. Igualmente tenemos también, saludos de María Luisa Alcalá, besos y abrazos, María, hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, familia de Luna 9 Radio Digital, hoy es miércoles de salud, aprendemos de los expertos sobre las lesiones cerebrales adquiridas y sus secuelas del lenguaje. Tengan todos un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias. Igualmente, Diana Mendlin hasta Argentina, también ahí nos está saludando. Muchísimas gracias. Querida familia en Estados Unidos, México y Perú, que ahí estamos viendo en pantalla, gracias por su constante apoyo. Los esperamos el próximo miércoles con otra edición de Miércoles de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital, donde la salud se escucha y se siente. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática en Luna 9 Radio Digital, y no se olviden que a las 7 de la noche, hora de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, tendremos miércoles de música clásica. Gracias por su constante apoyo. Dios los bendiga. Feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.